Puedes sentir el aire que inspiras en tu frente, dándole un suave masaje a la zona de tu entrecejo, que relaja tus pensamientos, tu rostro y tu mente por completo. Ahora, en este instante, vas a centrar tu atención en mejorar tu relación con la incertidumbre que hay o pudiera haber en tu vida, con todo eso desconocido que te puede estar preocupando o angustiando. Con tu mente y tu cuerpo relajados y en armonía, puedes comenzar a emplear este tiempo para tu cometido, disfrutar de la incertidumbre que hay en tu vida. Para ello, toma una respiración profunda, tranquila, y visualízate en ese lugar mágico, en ese lugar especial que elijas, donde estás o eres feliz, donde estás a gusto, donde estás en calma. Visualízate en ese espacio. Siente una temperatura perfecta. Estás alegre, estás tranquilo. Date cuenta de todos los detalles que te transmiten paz y calma. Visualiza ahora frente a ti, en ese lugar, una lámina de cristal transparente, como si de una pantalla de cine se tratase. Ahora vas a verte a ti proyectado en esa lámina. Estás y te ves totalmente nítido, con todo lujo de detalles. Esa lámina de cristal te ayudará a visualizar imágenes o a proyectar en ella textos o lo que tú desees en cada instante. Esa lámina de cristal es el espacio donde vas a poder proyectar tus pensamientos, ideas, ejercicios o imágenes, y aquellos que juntos trabajaremos para mejorar tu vida. Quiero que te hagas a ti mismo una pregunta. ¿Eres consciente de toda la energía que cada día gastas equivocadamente, intentando tener todo bajo control? Siente cómo la emoción de tensión y el miedo que te provocas a ti mismo intentando planificar y controlar tu vida en aquello que te preocupa, te lleva mucho tiempo cada jornada. Date cuenta, visualizándote a ti mismo en la lámina de cristal, cómo ante situaciones que no controlas, cuando se presenta la incertidumbre, te tensionas involuntariamente, te estresas, y cómo cambia tu ánimo y tu temperamento y tus emociones cuando no controlas una realidad que te preocupa. Esas situaciones de incertidumbre pueden estar asociadas a tu trabajo, o quizá enfrentarte a situaciones nuevas o desconocidas, a prejuicios negativos, a hablar en público o a explicarte bien. Tú sabes mejor que nadie en qué instantes de tu vida, de tu día a día, la incertidumbre es aquella que te está agobiando, que te está generando estrés y ansiedad. Y ahora quiero que te des cuenta cómo ante esas situaciones que tú eliges, tu sistema nervioso y tu cuerpo se alteran negativamente y normalmente te activan la ansiedad. Proyecta cualquiera de esas escenas en tu lámina de cristal y visualiza tu reacción desde fuera, como si de una película se tratase, una película que tú protagonizas en esa situación de incertidumbre ante algo que te puede preocupar. Observa la situación. Observa tu reacción. Ahora es una realidad que puedes observar fuera de ti, sin implicarte, sin que emocionalmente te afecte. Lo ves objetivamente. Esta objetividad con la que ves cómo reaccionas ante una situación de incertidumbre, ante una situación que no controlas y que te puede generar angustia, es el mejor camino para que aprendas algo realmente importante para tu felicidad y tu seguridad de ahora en adelante. Y es que todo lo que no controlas, todo lo que te activa inseguridad, ansiedad y agobio, no tiene tanta importancia cuando lo ves desde fuera. No tiene tanta importancia cuando lo ves sin activar tus emociones. Por tanto, si decides cambiar tus ideas, si decides cambiar el ángulo desde el que ves las situaciones, si decides cambiar tus pensamientos en esas situaciones de incertidumbre, te darás cuenta que la situación pierde toda su importancia. Te vas a dar cuenta de que ahora miras la situación como una película, de la que tú eres un mero observador, un mero espectador, y ves que puedes decidir libremente cómo cambiar tu actitud, cómo cambiar tus pensamientos, cómo cambiar tus reacciones por otros que activen en ti emociones de seguridad, emociones de gratitud, emociones positivas. Y te aprovechas de esa lámina de cristal en ese instante de incertidumbre que tú escogiste para, con la objetividad que tienes ahora, visualizarte a la vez que conectas con esas emociones positivas nuevas que deseas vivir frente a esa situación, que recomiendas a la persona que eres tú mismo en la lámina de cristal, que desarrolle para estar feliz, para estar a gusto, olvidándose de los agobios, olvidándose de la tensión o de la ansiedad. Date cuenta que es fantástico. Date cuenta de que acabas de aprender que ante cualquier situación tú tienes la capacidad de decidir si sufres ante lo desconocido o, por el contrario, eliminar lo negativo y abrazar la incertidumbre y disfrutar el lado bueno de lo que te pasa. Y eliges y sientes cómo tú decides abrazar el cambio, cómo decides abrazar lo desconocido, activando una nueva emoción que te ayuda a disfrutar y agradecer el ahora de cada situación. Eso que te preocupaba desaparece. Lo bueno, y lo sientes, es estar vivo en ese instante, es poder vivir intensamente lo que venga, es conectar ante lo desconocido con emociones bonitas y agradables que te hagan ver la realidad, sentir la realidad de otra manera. De pronto visualizas cómo estás totalmente seducido por lo bonito que es sorprenderse por el destino de tu vida, por lo desconocido, por la incertidumbre. ¿Cómo puedes y decides disfrutar del instante sin activar ideas, miedos o prejuicios? Y te visualizas con exactitud en tu lámina de cristal, dándote cuenta cómo todo acaba de cambiar a mejor, cómo estás bien, cómo, aunque no conozcas o no controles la situación que has proyectado, eres capaz de disfrutarla, eres capaz de conectar con emociones positivas frente a la misma. Respira tranquilamente y, visualizando tu lámina de cristal, agradécete a ti mismo haberte dado la oportunidad de cambiar las emociones que tenías en esa situación que elegiste de incertidumbre. Y deja que se vaya, quedando tú en esa lámina de cristal con una emoción y una sensación realmente positiva. Ahora vas a activar la magia de la gratitud dentro de ti con las siguientes afirmaciones, ayudándote de la lámina de cristal. Agradezco vivir cada instante de mi vida, disfrutando en positivo de todas las circunstancias, relaciones, situaciones y todo lo que me rodee, aunque no lo controle y no lo conozca. Agradezco intensamente el cambio continuo en todo y todos, el cambio en mí,